Corre, que tengo de Huelva. Manolo Zambrano. Vamos a abrir micrófonos. Bueno, cuando digáis, especialmente los cámaras, cuando estéis preparados, por favor. ¿Estamos? Bueno, pues muy buenas tardes de nuevo y gracias por estar aquí. Hoy para nosotros es un inmenso placer presentaros, aunque ya es una noticia que era sabida, pero había que pasar este trámite que no es menos importante, presentar, como decimos, a Juan Antonio Zamora como secretario técnico del Real Club Recreativo de Huelva. Desde el club pues se deposita la confianza absoluta en un profesional de la casa, con amplios conocimientos después de haber tenido una larga trayectoria deportiva, que por desgracia además se terminó antes de la cuenta, pero eso también nos ha permitido, después de 5 temporadas en el club, integrando ese vestuario, siendo uno de los capitanes y demostrando además su cariño y su compromiso con este club. Posteriormente ha estado en la Secretaría Técnica del club, la coordinación de la cantera, ha realizado labores de scouting, es un técnico que tiene cursos de scouting por la Federación Andaluza y también de Dirección Deportiva de la Federación Andaluza, y es entrenador de nivel 3, además de haber realizado todas las funciones que anteriormente hemos descrito, ¿no? Así que creemos que es la persona idónea en estos momentos para hacerse cargo de esta Secretaría Técnica y para desempeñar las funciones que el club ha depositado, ha delegado en él. Así que, sin más dilación, pues yo creo que el presidente le cedo la palabra para que diga una palabra. Aclarar que, bueno, lo mismo que acaba de decir, en este caso Jesús, ¿no? Darle la bienvenida. Sabemos que es un trabajador de los pies a la cabeza, que para él el día no tiene 24 horas, tiene 28, que tiene una larga experiencia en lo que él va a hacer y lo va a hacer bien, y que el club deposita toda la confianza en él. Así que, nada más. Juan, si te quieres dirigir a ellos o quieren alguna pregunta. Bueno, yo, en primer lugar, quiero agradecer al club por depositar la confianza en mí. Sé que ha sido un paso también muy importante para ellos. Yo creo que habrán tenido sus horas y sus comederos de cabeza para poder decidirse al final por mí. Pero bueno, creo que ellos me han visto durante todos estos años trabajar por y para el club. Y bueno, lo único, pues ellos saben perfectamente que he estado junto a la dirección deportiva en años anteriores, realizando muchas pues informes de rivales, de contrarios, de jugadores individuales, y bueno, algo habrán visto para que esa confianza ya se haya depositado en mí para hacer un reto tan importante como este. Pocas cosas más. Una pregunta, vais cediendo turno, por favor. La primera, ¿qué diferencia hay entre un secretario técnico y un director deportivo, y cuándo va a empezar la pretemporada? Bueno, la diferencia que puede haber es en la titulación, nada más. Después en las labores y en las labores que tiene que realizar y en su cometido y en sus conocimientos, pues prácticamente pueden ser los mismos, pero sobre todo creo que la titulación. Como he dicho anteriormente, él tiene cursos hechos con la Federación Andaluza de scouting, lo tiene hecho de dirección deportiva, ha sido coordinador de la cantera, ha sido jugador de fútbol profesional, es entrenador nacional nivel 3, ha hecho sus labores también en la época de Casquero y demás, de informes del rival, de jugadores individuales, y creo que está súper cualificado para eso. ¿Diferencia entre dirección deportiva y secretario técnico? Pues posiblemente la titulación. Zamora, enhorabuena por el nombramiento. Te lo vienes trabajando desde que entraste en el club. Quisiera saber hasta dónde llega tu límite, cuáles son las funciones que vas a desarrollar en el club. Bueno, ahora mismo, desde que se me nombró como desde mi cargo, lo que he desempeñado ha sido trabajar 100% en la configuración de una plantilla que, como sabéis, han quedado 4 futbolistas del año anterior. Entonces, junto al míster, hemos estado trabajando y seguimos trabajando las 24 horas para la configuración de esa plantilla. Ahora mismo lo que nos acapara todo el tiempo es en hacer la plantilla o idear esos futbolistas acorde pues a las necesidades que tiene este equipo para hacerla la más competitiva posible. Desde el primer... Sí, perdón. En ese aspecto de los que no están de la temporada pasada, yo le quería preguntar por los nombres, por Tropi y por Pablo Andrade. No sé cómo está la cuestión con ellos, todavía no tienen equipo. Bueno, con Tropi y Andrade son dos de los futbolistas que tanto el entrenador como yo consideramos dos muy buenos futbolistas para estar aquí y defender otra temporada más el club. Tropi está, según su representante, muy lejos de lo que nosotros podemos ofrecerle, no a nivel deportivo, pero a lo mejor sí a nivel económico. Él está barajando también ofertas del extranjero y de categorías superiores. Tropi ha hecho una temporada magnífica. Tropi, sabemos todo el potencial que tiene y creo que ha sido un futbolista apetecible para cualquier club ahora mismo a nivel nacional. Y con Andrade hay conversaciones con él, pero bueno, todos nos tenemos que ajustar a nuestro presupuesto, pero sí que hay un interés y lo sigue habiendo por él. Zamora, para que afirme o para que desmienta, ¿no?, el run-run que existe, el run-run de que se forma una comisión deportiva, ¿o realmente eres el máximo responsable? Soy el máximo responsable. ¿Y esa responsabilidad desde el primer equipo hacia abajo hasta dónde llega? Hasta todo. O sea, yo soy un secretario técnico que al final, como en cualquier otra empresa, el consejo de administración, el presidente, la propiedad, no sé quién, pues piensa en mi nombre para desempeñar un cargo, yo lo acepto, y en el que a partir de ahí, pues lo que se trata de hacer es delegar en personas para que ocupen los demás cargos de lo que acapara un club como este, con una magnitud como esta, que al final, pues ya sabemos las diferentes parcelas deportivas que hay dentro de un organigrama deportivo y de este club. Unas limitaciones no hay. O sea, al final sí que es verdad que se rebaja el presupuesto en un 15-20% por ahí, pero sí que es verdad que el Consejo de Administración me traslada que, dependiendo pues los activos que puedan ir surgiendo, ya sea ingresos extraordinarios, pues que pueda haber un pequeño variante. O sea, que todo va a depender. Sí que nos marcamos unas pautas, pero a partir de ahí pues veremos el crecimiento tanto de sponsors como de socios, como de todo, y nos podemos ajustarnos un poco más. ¿Presupuesto baja un poco, o lo que baja son lo que se pasó el año pasado el director deportivo? Yo empiezo a trabajar el 1 de junio en esto, y al final a mí me dicen hasta dónde puedo llegar. Uh-huh. Y yo me baso en los números. ¿Y entienden los números que se está moviendo el mercado? Porque parece como que de cara a los aficionados, redes sociales, etcétera, como si el Recre no hiciera esfuerzo, ¿no? Y es que el mercado, por lo que tengo entendido, también se está poniendo casi prohibitivo, ¿no? El mercado ahora mismo ha sido una sorpresa, para no solamente para mí. Al final recibo miles de llamadas durante el día con directores deportivos, agentes, representantes, jugadores, y la verdad es que ha pegado un vuelco. O sea, estamos hablando de cantidades que seguramente en segunda A, pues a algunos equipos ni las pagan. Es sorprendente, sobre todo de algunos clubes que hasta ahora han sido muy humildes, pero bueno, también hay que ver que a lo largo del recorrido durante la temporada eso tenga esa veracidad que aún nos sorprende a todos. Al final ya sabemos que los fondos de inversión andan por detrás y se rumorea de que pueda haber un fondo de inversión en algún club, pero bueno, no, yo lo tengo muy claro. Yo al final tengo un presupuesto, ellos lo saben, yo me senté con ellos y yo lo que no le voy a generar va a ser deuda al club. El entrenador está más tranquilo que yo. Él tiene la experiencia. Yo creo que si hay una decisión unánime por todos ha sido la contratación de Alberto Monteagudo. Creo que es un entrenador muy experto, un entrenador conocedor de la categoría, un entrenador en el que tiene su titulación de director deportivo, que sabe cómo funciona el mercado, vive 24 horas para el fútbol. Entonces, él tiene la experiencia de que el mercado al principio es muy variante, pero luego es cuando al final de agosto es cuando realmente te viene lo interesante. Hay muchas plantillas en segunda A o jugadores que todavía tienen su futuro incierto y conforme se va acercando el inicio de la liga, pues tienen prisas por encontrar un equipo que ahora mismo la accesibilidad a ellos es casi imposible. A ver, Alberto, nosotros vamos a empezar los reconocimientos médicos, como sabéis, si no ya lo digo yo, el jueves por la mañana. El jueves por la tarde será la primera sesión de entrenamiento, ¿vale? Y a Alberto le gustaría tener a sus 22 futbolistas y dos por posición aquí desde el primer día. Pero sabemos que ahora mismo es casi imposible. Queremos hilar fino, queremos fallar lo menos posible. Seguramente fallaremos, pero intentar hacerlo lo menos posible. Entonces, es algo que estamos consensuando mucho, debatimos mucho, peleamos, en el buen sentido de la palabra, mucho, porque al final creo que al final lo que queremos es lo mejor para el club. ¿Qué posiciones están cerca de cubrirse próximamente? Bueno, la verdad es que hay muchísimos frentes abiertos. Hay muchísimos frentes abiertos, hay muchísimas conversaciones, hay muchos jugadores apalabrados. Es verdad que la ilusión por poder vestir la camiseta del Recreativo de Huelva nos suma un plus a donde a lo mejor en lo económico no podemos llegar, pero sabemos cómo piensan los futbolistas, sabemos las necesidades también económicas que tienen y seguramente con el paso del tiempo podamos ir cerrando varias cosas. Vamos a intentar bajarlo todo. Sabemos que con el tema de las cesiones podemos ir abaratando costes en la plantilla. Hay jugadores en grandes canteras que pueden sumarnos muchísimo y pueden ser muy importantes. Entonces vamos a ir barajando. Hay jugadores también en otros equipos de categorías superiores que tienen que rescindir. O sea, lo estamos peinando todo. Yo creo que el trabajo que se ha hecho, si os lo contara seguramente no lo creyerais, pero hemos volcado más de 1.000 futbolistas en una pizarra y hemos ido deshojando la margarita, ¿no? Y vamos a intentar pues hilarlo más fino. Zamora, el año pasado... Yo creo que entraría en las quinielas de cualquier equipo. O sea, es un delantero top de la categoría, conocedor de la categoría. Seguramente pues en nuestra pizarra esté Akeche. Luego pues habrá que ver junto a otros nombres hasta dónde nosotros podemos llegar. Se ha hablado con muchísimos futbolistas. El año pasado, Zamora, ejerciste la labor de coordinador de la cantera. Tanto el presidente como Jesús han comentado que gracias a la labor que has desarrollado hoy en día eres secretario técnico. Imagino que desde el club están contentos con tu aportación como coordinador de la cantera. ¿Entiendes que ahora en la coordinación de la cantera, ya que has dicho que tu límite llega hasta el hasta el equipo más bajito, ¿no? ¿No valga de nada? ¿Cómo? ¿No vale que no nada? ¿Valga de nada el trabajo que tú has venido desarrollando? Bueno, yo creo que me ha valido para estar aquí. No, a ti no, al que te sucede en el cargo. Bueno, yo creo que al final, como pasó conmigo, me rodeé de la gente que yo quería, que la gente que a mí me aportaba, y los resultados están ahí. Yo, mi función, la propiedad, el consejo, llámese quien sea, me contrata a mí, y yo lo que hago es delegar la faceta del fútbol base, pues aquí en un organigrama como cualquier empresa. En un club roto, empezaste desde cero prácticamente, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que las bases están sentadas. Al final, pues, si se cambia el mobiliario, sigue habiendo la misma base o la misma casa. Entonces, aquí yo delego en una persona, como en este caso es Jesús Vázquez, y bueno, él tendrá sus ideas, las tendrá que presentar a mí, y después de presentármela a mí, yo se las tendré que presentar al consejo y evaluaremos todo, como yo hice en su día. Uh-huh. Eso es una preguntita. ¿El presidente se va a quedar cuando acabe la presentación de Zamora o se le puede preguntar ya? ¿Él? No hay ningún problema. Vale. Manolo, dentro de la política de privacidad, la política de silencio que tiene el Consejo de Administración y demás, ¿usted cómo ve que salga nombres a través de la prensa que pueda haber afectado también a otros inquilinos de este proyecto que sembró Zamora? ¿Va en contra de esa política marcada por vosotros? Sí, lo que pasa es que son cosas que nosotros no podemos manejar, no sabemos dónde sale, desde el club seguro que no, y son cosas que no podemos manejar. Lo que sí es verdad es que después de las vicisitudes que este club ha ido pasando, en el que se nos ha achacado de opacidad, nosotros pensábamos que no era eso, sino que éramos muy consecuentes con la situación, pensábamos que el silencio era lo mejor en momentos determinados, había que ser muy discreto en nuestros movimientos, y a partir de ahora, bueno, hay que recordar nada más, 3 procesos de venta, 2 grupos de gestión. Pero la pregunta es clara, ante un hecho muy concreto, o sea, sí, esa historia ya la sabemos, pero la pregunta es clara, que si ve con buenos ojos, la actitud que se ha tenido a la hora de filtrar el nombramiento del que se supone puede ser nuevo entrenador del filial. O sea, que si eso gusta en el Consejo de Administración, que se filtre. No, lo que pasa es que hay que saber quién es el que la ha filtrado. Hay tantas y tantas filtraciones que había durante este último año. Uh-huh. y no sabíamos de dónde venía, pero bueno, al fin y al cabo no vamos a matar al mensajero. O sea, al fin y al cabo el que lo haya filtrado haya él. Yo creo que de la empresa seguro que no es. Perfecto. La siguiente pregunta que le voy a hacer es que el pasado día 21 de junio, Zamora, en una entrevista concretamente en el medio Huelva 24, decía: si gastamos una peseta más en la cantera y le va a perjudicar al primer equipo. Si eso es cierto, ¿no crees que se ha perdido una grandísima oportunidad de no tener en este caso 10 mensualidades más durante esta temporada? Y lo digo, por ejemplo, porque considero que, y es una apreciación muy personal, considero que el trabajo de Antonio Segovia a lo largo de los últimos años, en las que inclusive antes que Zamora, la magnífica labor que ha hecho con la coordinación de la cantera, no ha sido una buena oportunidad para ahorrarse un salario. Bueno, yo creo que eso lo hemos practicado por activa y por pasiva. Recuerdo Iturbe, Peña, Vicente, Manolo Toledano, Antonio Segovia, Raúl Molina. Ahora mismo quedan 3: Zamora, Jesús Vázquez y Antonio Segovia. Si eso no es ser comedido, que venga Dios lo vea. Vale, perfecto. No soy Dios, pero yo, por ejemplo, no llego a compartir eso. La presencia de Jesús Vázquez es única y exclusivamente una decisión de este Consejo de Administración. No. Vamos a ver. Cuando aquí se escoge al secretario técnico, bueno, ya ustedes sabéis que al principio se había puesto el nombre de Emilio Viqueira. O sea, por diferentes razones no puede venir. A partir de ese momento buscamos a otra persona y bueno, y el nombramiento recae en él. Él no manda, igual aquí no mandamos nadie. Aquí se dirige y se gestiona y se delega. Él. Y se decide, ¿no? Decide él. Uh-huh. Se delega. y después se propone, se consensúa y se decide. Y decide él. Y él decide delegar en unas personas y a partir de ese momento el club, como ha delegado en él, él delega en otras personas y ahí se va a muerte. No hay ninguna duda. Al final el que decide es él. Entonces, ¿quién ha decidido que entre Jesús Vázquez en el club? ¿El secretario técnico? ¿Sí, Zamora? Sí. ¿Sí? Perfecto. Como te he dicho, al final se ponen unos nombres encima de la mesa y entre todos se cree que la persona más adecuada en este caso es él. Pero bueno, que no creo que sea ningún motivo para, con los problemas que tiene el Real Club Recreativo de Huelva, creo que al final, en el día a día, como para que sean delegados en su básquet, yo creo que nadie puede dudar de los conocimientos y la trayectoria de su básquet. Ni se puede dudar tampoco, ¿no?, del rendimiento que ha dado un entrado en el filial, ¿no? Pues no es otra cosa, pero bueno, pero pregunto, ¿no? O sea, yo... No, en absoluto. Lo que pasa es que lo que no sabemos son las comparaciones que habrán podido tener entre ellos dos. ¿El qué? Que lo que no sabemos son las comparaciones que han podido tener entre ellos dos. Que se había que preguntárselo, yo creo que a la persona responsable. ¿Usted la tenía con los dos? Yo he tenido conversaciones con los dos, pero no me he metido en ninguna clase de decisión. Nada. Es una postura que puede resultar demasiado fácil, ¿no? No, en absoluto. ¿Fácil está aquí? No. No transversé lo que quiero decir. Lo acabo de decir. Postura fácil. ¿Cuál? El escuchar y no decidir. No, te confundí. En absoluto. Te lo vuelvo otra vez a decir. Yo no mando, yo gestiono y dirijo. Y entre esa manera está el saber delegar y acompañar en el que hace delegado. He delegado en él y acompaño a él y lo ayudo en todo lo que pueda, y él habrá hecho lo mismo con los demás. Ya está, nada más. Aquí no hay otra cosa, y yo creo que eso es lo que se debe hacer en cualquier club moderno. Hay que tener, bueno, es muy importante que el potencial de una empresa es directamente proporcional al potencial de sus empleados. Y en este caso, delego en él, o delegamos en él, el consejo, y él delega en otras personas. Y esos son los recursos humanos que tiene este club. Ahora mismo no hay ningún proyecto. Jesús está elaborando ahora mismo su organigrama. Y Jesús tendrá que, cuando termine su organigrama, presentármelo. Y yo escucharlo a él y ver lo que ha hecho o lo que no ha hecho. O sea, es que yo ahora mismo salen, como decís vosotros, o me llegan información de que si ha cambiado una cosa, si ha cambiado otra. Yo conté con unas personas de mi confianza, esas personas han tenido que salir por diferentes motivos. Entonces yo ahora mismo he escuchado las versiones de las otras personas, no he escuchado la versión de Jesús, porque todavía me consta de que a día de hoy no tiene cerrado el organigrama de la cantera. A mí, yo sé las conversaciones que han podido o que han podido tener entre ellos, pero que a mí a día de hoy no sé la decisión final que habrán tomado. Yo sé que Jesús ha querido contar con Iván Rosado, que sea para un equipo, que sea para otro, que sea para... no lo sé. Me lo tendrá que sentarme, tendremos que hablar, tendremos que discutir, porque seguramente, igual que cuando yo vaya con mis propuestas y vaya al Consejo de Administración, tendremos que hablarlas, tendremos que decidir y tendremos que discutirlas. O sea, es que al final vamos a seguir un eslabón, vamos a seguir un organigrama y vamos a hacerlo todo consensuado, que creo que la comunicación al final facilita muchas cosas. Zamora, ¿está en el cargo de secretario técnico? ¿Te hace también soportar llevar en la mochila o que te echen adoquines que a lo mejor no te corresponden? Yo creo que yo quiero acaparar todo, o sea, yo quiero echarme en la mochila todo, quiero liberar de responsabilidad a los futbolistas, quiero liberar a los entrenadores, quiero liberar a mis compañeros de trabajo, quiero liberarlos a todos, y para eso tengo que cargar mi mochila, como lo he hecho como jugador, como lo he hecho como empleado, y lo haré siempre. O sea, yo prefiero llevar yo la mochila a que haya un compañero, a que haya un jugador, a que haya un entrenador. Exactamente, no me refería a eso, igual me expliqué mal, sino a que te puedan llegar a imponer los compañeros. A mí no me van a imponer nada, Miguel. O sea, a mí, yo tuve la libertad de coordinador de elegir a mis entrenadores y de elegir a mis compañeros de viaje. y a final de temporada se evaluó. Yo voy a delegar en Jesús en que sea el coordinador de la cantera, y él tendrá esa libertad para decidir lo mejor que él cree para la cantera. A final de temporada seré yo el que tenga que evaluarlo y decir: oye, Jesús, te has equivocado, no lo hagas más. O sí, estoy de acuerdo, pero ¿lo llamas tú para formar parte del equipo o realmente te lo has encontrado hoy? No, hay unos nombres, se barajan, y debido a todo, Miguel, al final aquí no es porque es el nombre, sino entra el aspecto económico, entran la figura que puede ser dentro de un club. Estamos contando que está Antonio Segovia, que ha sido un jugador, coordinador, que es entrenador de del Recreativo de Huelva. Tenemos a Jesús Vázquez como coordinador, que ha sido jugador, que es entrenador y que ha sido futbolista del Recreativo de Huelva. A un presidente, a un secretario técnico. O sea, al final, la vinculación con el fútbol y con el Recreativo de Huelva es total en todo su organigrama. O sea, yo creo que deberíamos estar hablando más de un primer equipo o de la estructura buena que hay, y todos mirando hacia lo mismo, que dividiendo ya en esos aspectos. O sea, vamos a darle la confianza que a mí me dieron y que yo agradecí en su día. Yo agradecí que me dieran la libertad para coger a Rúa, para coger a Pepe, para coger a Ismael y ponerlos a mi lado y trabajar juntos. Pues yo, como a mí eso me gustó, yo voy a hacerlo con Jesús y he delegado en él. Al final de temporada yo evaluaré lo que él ha hecho bien o donde se ha equivocado. Y entonces allí valoraremos y decidiremos si continuará o no continuará. A lo mejor no estoy yo al final de temporada, es que no se sabe. Bueno, yo creo que le corresponde más a ellos, a mí. El club quiere, desea y está casi en un tanto por ciento muy elevado de que se va a celebrar el trofeo con vino. Un tanto por ciento muy elevado, en el 99%. Puede ocurrir cualquier cosa que no se pueda celebrar. ¿Pero mediante un acuerdo o por la paz? De cualquiera de las maneras, pero habrá que hacerlo. Aunque hay que ser un puto consecuente también con los trofeos veraniegos, ¿eh? Estamos todo el mundo viendo que cada día cuesta muchísimo más trabajo. Sí, es verdad que no podemos seguir arrastrándonos y pidiendo favores a cada momento para celebrar un trofeo colombino. Lo vamos a hacer, que duda cabe, pero los tres trofeos más importantes, tan solo hay que recordar que el Teresa Herrera se celebró el año pasado en el mes de diciembre, un Teresa Herrera. El trofeo Carranza este año nada más que femenino, y el trofeo colombino tuvimos las dificultades que tuvimos. O sea, eso no quiere decir que no se vaya a realizar, ni mucho menos, y que no estemos en la obligación de hacerlo, pero que hay que ser consecuente, que cada día es mucho más difícil. Y el club no se va a estar arrastrando continuamente y pidiendo favores, y creo que habrá que sentarse en un momento determinado y poner las cosas claras. Eso no quiere decir ni muchísimo menos de que lo vayamos a quitar, pero bueno, habrá que hacer un planteamiento y a ver lo que queremos y qué es lo que podemos. ¿Qué opina de que el anterior director deportivo no hiciera frente a ninguna renovación y en cambio se lleve ahora a su equipo nuevo a cinco futbolistas con pasado de azul? Bueno, yo en eso creo que bueno, el tiempo da y quita razones, ¿no? Y el tiempo es el que dicta sentencias sobre muchísimas cosas. Yo creo que nosotros hemos aguantado durante meses y meses que no teníamos un proyecto, que no renovamos a nadie y que no hacíamos nada, y lo hemos aguantado como estoicamente, porque era lo mejor para el club, en silencio, con precaución, con discreción, y ahora al final te das cuenta de que bueno, de que las cosas no era como pintaban, como algunos pintaban, ¿no? Que nos hacían culpables absolutamente de lo que estaba ocurriendo. Bueno, yo creo que ha sido consecuente. Este consejo, en el mes de marzo, se planteó empezar las renovaciones de la plantilla por varias razones, entre ellas, por ejemplo, porque estábamos a las puertas de un playoff. Es importante tener a los jugadores renovados en un playoff, tanto en segunda división A como en segunda división B. Segundo, porque eran futbolistas que habían demostrado a lo largo de la temporada que eran perfectamente válidos para el siguiente proyecto. Tercero, convertir un proyecto a corto plazo, convertirlo a medio plazo. Cuarto, sabíamos que los futbolistas, si llegamos al playoff, se iban a revalorizar y posiblemente nos iba a costar mucho más trabajo el tener que renovarlo. Y quinto, en el que el club, el recreativo de Huelva, es el que debería de tener la sartén por el mango y no otras personas. O sea que por fin mandáis. No. Lo que pasa es que yo te he dicho las razones por las cuales pensábamos que teníamos que renovar. Y bueno, y después hubo otra razón. O sea, la contestación fue que no lo veían oportuno, entre otras cosas porque se podía desestabilizar el vestuario. A partir de ese momento dimos un paso atrás y hasta hoy. O sea, ha sido claro. Siempre hemos intentado favorecer el aspecto deportivo. Eso ha sido lo que hemos hecho nosotros. Y hemos aguantado críticas en todo, en redes sociales, en prensa, en noticias, en tertulias, qué proyecto, que no renovamos a nadie. Y ahora se puede decir, hoy que es 17 de julio, o 16 de julio, ahora se puede decir. Lo que no se ha dicho en marzo, ni en abril, ni en mayo, y hemos aguantado, ahora se puede decir. Y esto no es ser ventajista, esto es todo lo contrario. Ser ventajista si lo hubiéramos dicho antes. ¿Pero quién dijo que se iba a desestabilizar el vestuario? Las personas que llevaban el apartado deportivo. Y eso va a misa. ¿Y eso es meritorio o él está calladito? No, yo no digo nada. Yo tan solo digo que cuando acaba la temporada, ante las preguntas de ustedes y bueno, pues las respuestas nuestras, respuestas que antes no se podían dar y ahora sí se pueden dar. Ahora ya no hay ningún problema con nada, ni con el equipo, ni desestabilizar ahí al vestuario, ni hay nada. Y ahora se pueden contar verdades. Y eso es lo que ha pasado. En cuanto se nos propuso eso de que no se podía renovar por la posible desestabilización de la plantilla, pues a partir de ese momento no hicimos nada, dimos un paso de atrás, que creo que era nuestra obligación. Y lo dimos. Y esa es la auténtica verdad. Aquí no hay otra verdad nada que esa. Y si está, si usted está aquí para dirigir y para gestionar. Y para delegar. Efectivamente. Estaba delegando en una persona que no estaba sembrando para el club. No. Y si no está sembrando para el club, ¿qué capacidad de decisión tiene usted? No, vamos a recordar que entre otros de los problemas que ha tenido este club es que la gestión estaba, no era nuestra, en este consejo. La gestión deportiva, social y económica no era nuestra. Nosotros estábamos aquí para proteger al club. Pero sí, pero proteger al club tampoco es firmar lo que habéis firmado y haberse pasado lo que se pasó de presupuesto el año pasado. Si no se firma, el club no compite en segunda división A, en segunda división B. ¿Y eso es bueno decirlo ahora cuando acaba la temporada? No, decirlo cuando me lo habéis preguntado. En un contrato de un futbolista está la firma del presidente, uh-huh, el sello del club y junto a él la firma del jugador. Si eso no va así, no es válido, no hay licencia para jugar. El recreativo de Huelva tiene que salir a competir. Y como presidente estoy en la obligación de tener que firmarlo. Eso no quiere decir que yo necesariamente crea en ello. Pero bueno, en este caso ya te digo, un grupo de gestión que era el que llevaba el tema de la dirección deportiva, y nosotros estábamos aquí para eso, para otras muchísimas funciones. Que al final se ha demostrado de que este consejo ha hecho muchísimo por este club. Sí, yo como coordinador de la cantera sería ilógico no poder contar con jugadores de la cantera. Lo primero que hice y le presenté al consejo de administración fueron dos jugadores de la cantera que iban a pertenecer a la primera plantilla. Creo que lo he vivido, lo he mamado desde abajo y lo voy a seguir haciendo. O sea, mi función ahora es estar en las 24 horas con el primer equipo. Pero sí que es verdad que durante todas las tardes, si os acercáis, me vais a ver en la ciudad deportiva, porque sigo pensando que el valor de un club tiene que ser la cantera, y para eso pues tenemos que dar pequeños pasos, crecer y que la situación económica del club vaya cambiando para ir potenciando esa cantera. ¿Quiénes son esos jugadores? Ya lo diremos público, que creo que ellos también se merecen el mismo protagonismo que han tenido otros fichajes. Nunca un momento. Vichy se ha marchado porque, bueno, tenemos unas limitaciones presupuestarias, pero tenemos una conversación pendiente tanto con él como con su representante, puesto que él queremos que siga vinculado al club, ¿vale? Y sí que, pues, necesidades del mercado, sabéis que la posición del portero es lo primero que se cierra, porque un entrenamiento sin portero no es lo mismo. Entonces él tenía esa necesidad de firmar urgentemente. Entonces yo creo que su caso va a ser detenidamente estudiado, tanto por mí como por él, cuando se lo presente al consejo. Pero creemos que ha sido una persona que lo ha mamado desde pequeño, ha hecho un sacrificio en su vida por estar defendiendo los colores en la cantera, y creo que se ha merecido ese premio de seguir ligado y el año que viene volver al Recreativo de Huelva como un portero más de la primera plantilla. O sea, ¿se marcharía cedido? Se marcharía cedido, posiblemente. Zamora, para ti como ex coordinador de la cantera y ahora supervisando desde lo más alto, quitando el primer equipo, ¿cuál es el equipo más importante que tiene el Recreativo? El División de Honor, ¿cómo es? El División de Honor. ¿Ese es el equipo más importante? Tenemos la fortuna de ser, alguno por aquí sí que lo sabrá, el privilegio de no haber descendido en esa categoría, no haberla perdido durante 15 temporadas aproximadamente. Ajá. Yo creo que quitando el Sevilla únicamente y Málaga, ningún equipo ha conseguido eso. Creo que estamos jugando con las canteras más importantes a nivel nacional, donde hay competiciones a nivel nacional con muchísima repercusión, que es una Copa del Rey, que es un Campeonato de España, en el que todos los días sale a nivel nacional esa repercusión. Por desgracia tenemos un filial que no está en la categoría en la que a todos nos gustaría estar, que sería lo más próximo al primer equipo, pero si tiramos de hemeroteca y vemos las canteras a nivel nacional, el Madrid tiene su filial en segunda B, y yo he sido canterano del Real Madrid en el juvenil A de División de Honor, y el protagonismo nuestro allí era muchísimo mayor que el de un filial. Habían muchísimos jugadores, compañeros míos, entrenando con el primer equipo, ya sea Roberto Soldado, ya sea Beloa, había muchísimos entrenando con el primer equipo y del filial no. Te digo que hay mayores contratos en esos clubes a nivel, en ese equipo, que podría ser un filial, y creo que un futbolista con esa edad de 17, 18 años, su proyección puede ser tremendo. Yo le doy una importancia tremenda al filial, creo que es mucho más difícil a día de hoy que un futbolista del División de Honor pase al primer equipo, aunque seguramente alguna sorpresa habrá durante esta pretemporada, pero pienso que el filial va a ser un tubo de escape para nosotros, en el que muchas veces vamos a tener que tirar de ahí. Sin embargo, el presupuesto para el filial, ¿cuál va a ser? ¿Igual que el año pasado o menor? No, yo cuando hago el proyecto, yo hago un proyecto para el año que viene, para esta temporada, hago un proyecto como... Yo he tenido muchos problemas con el filial. Aquí había contratos que yo heredo de cantidades que no eran reales, eran surreales. Entonces el problema que hemos tenido junto al entrenador, junto al preparador físico, ha sido que había muchos futbolistas que cobraban y otros muchos que no, y eso al final dentro de un vestuario genera un mal ambiente. Entonces prefiero que el jugador que esté en el filial, así lo preferiría, estuviera en las mismas condiciones, que todos estuvieran en las mismas condiciones. Al final es una misma oportunidad para todos. Sí, es verdad que algunos habrá que hacer un esfuerzo porque vengan de muy lejos y tengamos que darle una ayuda, pero yo realmente a día de hoy es un gasto que ahora mismo es inasumible para tener unos salarios como se han tenido anteriormente. ¿Cómo es la generación? ¿Cómo es la generación que viene pisando para el División de Honor? Es una buena generación. ¿Buena? Sí. ¿Sí? Sí, yo he estado allí todos los días, Miguel. Sí. No, que no lo dudo, hombre. Tú dices que buena es buena. Hay una buena generación en la que yo tengo esperanzas de poder mantener otra vez la categoría, que cada vez, cada año, es muy difícil. Muy difícil. Es una categoría que, ya te digo, que para el club tiene que sentirse orgulloso de estar en primera división juvenil. O sea, es que estamos hablando de los amantes de la cantera de que es la referencia a fútbol nacional antes de lo profesional. Sin embargo, Zamora, ¿cuántos entrenadores te dijeron que no para entrenar al División de Honor Juvenil? Aquí hay un problema, Miguel. El problema es que entrenar un equipo juvenil de División de Honor requiere de un entrenador que se dedique exclusivamente a eso. Y todo el mundo económicamente no puede dedicarle 24 horas al juvenil. Y es una categoría que muchos entrenadores no quieren por la repercusión que tiene y por el alto nivel que tiene esa categoría. Entonces hay muchos entrenadores que te dicen que no, porque no están preparados en una categoría tan importante. Te están dando al más seguido. Futbolistas que menos cobran 1.000, 1.500 euros, viven en una residencia, le pagan su piso, son jugadores con contratos profesionales. Y aquí tienen sus años jugando un contrato en una categoría. He quedado campeón. Ha quedado el Zaragoza por delante del Barcelona en división, ¿no? ¿Sabéis quién es el entrenador? Porque le han llovido ofertas de segunda división a ese entrenador. Le han llovido ofertas porque es amigo, ha sido compañero y me he enfrentado muchas veces a él. Entonces, para que veáis la repercusión que tiene, es que los que somos amantes de la cantera y aquí, porque esa fusión que ocupa, para mí es que tenemos ahora mismo y hay que potenciarla. Última ya por mi parte para el presidente. La primera plantilla está saldada. Y del filial para abajo, lo que son cuerpos técnicos, lo que son plantillas de filial y demás, están ya también saldadas. ¿Y los futbolistas también? Los futbolistas no pueden denunciar, no sé que esté en tercera división, ¿no? Vale. Los futbolistas no pueden denunciar porque el convenio de AFE no se lo permite por no estar en una liga profesional. O sea, lo que ellos consideran profesional que es esta tercera división. Los futbolistas, si no mal recuerdo, se le deben tres mensualidades que se le ha ido pagando diariamente, y en el que yo estoy en contacto con ellos y con el Consejo de Administración, siendo con eso, y yo sé que al final se saldará la deuda antes de empezar la temporada. No. Sí, se habla siempre de lo que uno quiere, ¿no? Está claro. Zamora, el objetivo, el proyecto, está claro. Yo pregunto lo que quiero y cada uno responde lo que quiere, eso es evidente. ¿El proyecto de esta temporada es jugar liguilla? El proyecto es lo más ambicioso posible. Sabemos las deudas que tenemos, pero siempre va a ser lo más ambicioso. Alberto ya lo conoceréis, ya se presentará, y su único objetivo ahora mismo es confeccionar una plantilla ambiciosa, porque él ya como entrenador es un entrenador ambicioso. Él acoge el reto de venir aquí al Recreativo de Huelva viniendo de una segunda división. O sea, a él cuando se le presenta, pues no lo duda, porque sabe que tiene que ser ambicioso, y así va a ser. ¿El dónde estaremos? Pues lo mal, los resultados, pero ambicioso va a ser desde el principio. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Valoraciones del secretario técnico, del presidente del Recreativo de Huelva y del portavoz Jesús Pulido para, evidentemente, claro, cada uno, el que pone y dispone, habla cuando le da. Que nos despedimos ya hasta la próxima presentación, ¿vale? Cuídense, hasta luego.